No te equivocaste, es América Resiste. Así estamos, con el espíritu en alto, la moral intacta. Felices en este reverdecer de la resistencia histórica, de los muchos contra la tiranía de los pocos. América Resiste, esta es la vuelta 110. Hoy es 24 de julio del año 2017. Estamos transmitiendo desde Radio La Retaguardia, este grupo comunicacional, multimedio, multidisciplinario, afectuoso, abarcativo y especialmente solidario. Estamos en el estudio Víctor Basterra, un hombre común que en un momento especial tomó una decisión distinta, diferente. Esa decisión y ese momento especial fue en las catacumbas de la ESMA, uno de los, como todos, un perverso campo de concentración de la vil dictadura cívico-militar eclesiástica que se legalizó en el año 1976. La acción de Víctor Basterra sirvió para sustraer de la impunidad rostros, historias que estaban destinadas a ser impunes, ocultas. En el día de hoy, en el que estamos viviendo un régimen totalitario, desde el Estado Nacional con el gobierno que lo maneja, cobra mayor envergadura la acción civil democrática de los miles de Víctor Basterras a lo largo y ancho de la patria grande. Esto sirve para que hasta quien encabeza el régimen totalitario saque pecho en el exterior hablando de derechos humanos. Él que nos odia y odia el concepto de derechos humanos. Y estamos con Luciano Arruga. Y decimos estamos porque cada día la profundidad de la violencia, ya no podemos decir ni de clase, podríamos decir hasta xenófoba, genocida, sobre aquellos que están más allá de las fronteras del consumo, extraños exiliados en su propia tierra. Luciano Arruga, una historia repetida de chicos que nacen con una predestinación social. Siempre vas a vivir jugado al todo o nada. Y decidió por su futuro, con su juventud, no ser soldadito de las mafias policiales. Tal vez en la intuición de que el destino no es bueno y que de las canalladas no se vuelve. Esto le costó la vida y esto le costó al Estado tener que verse cara a cara con los aspectos más perversos de sus resortes. Y esto se consiguió gracias a la lucha de los familiares, de los amigos, de resistentes solidarios que vieron en esta causa un símbolo que campea a lo largo, hoy día ya podríamos decir, lamentablemente, del globo. Y esto es América Resiste, y resistimos con armas, tenemos las armas de la democracia, las armas de la resistencia civil. Tenemos las armas de las noticias fidedignas, tratando de ser reales. Amplificamos las denuncias de los vulnerables, aquellos que no tienen voz. Tratamos de traerte el reporte desde el lugar de los hechos. Hacemos un periodismo social, alternativo, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos y agregamos aún de sus propias esclavitudes. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y en el programa de hoy te vamos a traer un recorte para que veas la profundidad de los pactos internacionales referidos a las cuestiones de debido proceso. Esto es en el caso de Curuguatí. Traeremos después un tema de homenaje a la guerrilla nicaragüense. Y después vas a tener la voz del propio Juan Domingo Perón, allá por el año 1968, en una autocrítica. Y después vamos a seguir, porque tenemos a Norita Cortiñas en un recorte junto a Osvaldo Bayer por el tema de PepsiCo. Y tenemos también un párrafo de Iglesia y Dictadura. Y también lo vamos a tener, espero, a nuestro compañero querido Alma Pater del equipo de la retaguardia, Fernando Tevele, que nos va a profundizar sobre su viaje a la patria expropiada por los latifundistas feudales, aún en el siglo XXI, que es el territorio de Formosa, tierra de los huichis. Y vamos entonces, sí, con el reporte número uno. Alemania y Estados Unidos se preocupan por el caso Curuguatí. La Comisión de Relaciones Exteriores nos convocó para tener mayores precisiones sobre las recomendaciones del Sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en particular referentes al caso de Marina Cuesta. Uh-huh. En ese sentido, el Paraguay recibió dos recomendaciones durante su examen periódico universal, ¿verdad?, que aceptó, una de Alemania, otra de Estados Unidos, para instando, ¿verdad?, las recomendaciones a que se procuren todos los medios para una investigación imparcial, independiente y que llegue a buen término, ¿no? A pesar de haber sido ya finiquitado con las condenas correspondientes. Bueno, la recomendación es una recomendación general. El proceso judicial todavía tiene su debido proceso, ¿verdad? Esta ha sido la primera instancia y seguramente continuará en el ámbito nacional, ¿verdad? Lo que la recomendación de los países hace, estas son recomendaciones de países, no de las Naciones Unidas, de países, en este caso de Estados Unidos y de Alemania, es manifestar el interés de estos países por la situación en particular, ¿verdad? No es ni una condena, no es ni una sanción, ¿verdad? Se trata de un mecanismo que da recomendaciones, donde los países le dan recomendaciones a los otros países respecto de preocupaciones que tienen sobre alguna cuestión que tiene que ver con derechos humanos. Vamos a traducir, porque si no, no se entiende tanto. Las recomendaciones son eso, son recomendaciones. Lamentablemente no tienen más efecto que una sugerencia. Pero es interesante que Estados Unidos formalmente, ante las Naciones Unidas, le requiera a Paraguay y también a Alemania. Pero decimos, porque ahí estoy seguro que han actuado distintos grupos solidarios, anónimos, que impulsaron en Washington el tema de Curuguatí, y sí, como dice el crápula Loizaga, es el que hablaba, eres el canciller de Paraguay, que formara parte de la Liga Anticomunista Latinoamericana, uno de los que en ese momento eran muy jovencitos, que acompañaban las torturas en las catacumbas estronistas, y hoy día premiado con un cargo representando oficialmente al Estado paraguayo por el mundo. Por eso se ríe de eso. Y vamos a ver qué es lo que pasa con la seguridad, porque Con gran beneplácito vemos que los medios algunos de los medios masivos de comunicación se hicieron eco de que estamos ante un Estado totalitario que invierte miles de millones de pesos en armamento dirigido a reprimir a la población civil. O sea, ellos están listos para la guerra. Y bueno, algunos se dieron cuenta y mientras nosotros miramos solamente al Estado, perdemos de vista la otra pata represiva, que es la mayoritaria, que son los privados, los grupos de seguridad, las empresas de seguridad y un montón de ONGs que aparecen preocupadas por la seguridad ciudadana y que actúan sin control y sin medida. Bueno, vamos a escuchar el reporte número 2. Alexander, gracias por atendernos, muy amable. Buenas noches para todos. Bueno, dígame, don Alexander, con este tema de Protec, seguramente que usted ya está al tanto. Se habló mucho de la preparación que llegan a tener los guardias privados en este caso. Usted que tiene más experiencia en el tema, ¿hay ciertos requisitos, hay un test, qué sé yo, psicológico que se les realiza a los guardias privados de seguridad para poder trabajar? Debería ser así, pero en la realidad muchas veces no sucede esto. De los más de 300 empresas de seguridad que están habilitados y trabajando en Paraguay, con más de 30.000 personas trabajando en esta industria. ¿Hay 30.000? Nosotros como US Security College hacemos nuestras propias investigaciones científicas al respecto. Quiero aclarar brevemente que el US Security College es una institución internacional que se dedica a la investigación en materia de seguridad y defensa, seguridad nacional, seguridad pública, seguridad privada y seguridad ciudadana. Está en más de 30 países en el mundo y acá en su sede en Paraguay y para Mercosur yo soy el director académico. Nosotros realizamos nuestras propias investigaciones en estos casos y cabe resaltar que en el Paraguay existe una industria de seguridad privada que creció muchísimo en los últimos 15 años específicamente, que tiene, acorde a nuestros datos, aproximadamente 38.000 personas trabajando. Significa que supera a la fuerza operativa de la Policía Nacional. Tienen estas 300 empresas. Guardias privados, guardias y vigilantes. 38.000 guardias privados. La Policía Nacional, si no estoy equivocado, si no me falla la memoria, tiene aproximadamente 25.000. Por ahí está, pero la cantidad de guardias privados supera a la Policía Nacional. Y lamentablemente, la gran mayoría de esta gente no pasó por un proceso de selección, no pasó por una evaluación, tampoco están supervisados y entrenados correctamente. Hay excepciones. En el Paraguay están operando empresas de todo tipo en materia de seguridad. Empresas de todo tipo en materia de seguridad. Y mientras tanto, se están realizando juegos de guerra en el Paraguay. Las fuerzas que vimos que desembarcaron del Galaxy Fly, uno de los aviones de transporte militar más grandes que andan circulando por los cielos y que como un cóndor gordo y embarazado se posó en el corazón de la patria grande, en Paraguay. Ahí los tienen desplegados a sus soldados haciendo lo que ellos llaman juegos de guerra. Y mientras tanto, este señor, que muy bien, porque sinceramente dice que él es el encargado no solamente para Paraguay, sino también es el encargado para el Mercosur. Una vez más se reafirma la condición de plataforma, de playa de desembarco que asume el Estado de Paraguay. Y qué pasa también, en Brasil siguen pasando las cosas, han vuelto las masacres de campesinos toda vez que la tierra es objeto de poder. El agronegocio pretende avanzar cada vez más sobre las tierras indígenas y de los pequeños agricultores. Ejercen presión y violencia, especialmente con guardias privados. Como para que veamos que nosotros no mandamos fruta, te damos información, después hacé lo que quieras, aburrite, pensá, decí esto o no, pero ahora escuchate un temita que a propósito es en honor a aquella guerrilla nicaragüense que luchó cara a cara contra la peor cara del imperio norteamericano allá por los 60, 1960, 1970. Vamos a escuchar un tema de homenaje que se llama Tumba del Guerrillero. Es todito nuestro territorio. responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. ¿Dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responde. Sembrado en la tierra de Nicaragua, seguramente. Y en esa época, y acá vamos a hacer una pequeña digresión, respecto al tema del tiempo. Este concepto azteca, maya, qué sé yo, para ponerle un nombre, del tiempo circular, espiralado, no se repite cronológicamente, no se repite en hechos y circunstancias exactas, pero sí se repite en situaciones. Y las situaciones que estamos viviendo hoy en la patria grande nos remiten a aquellos finales del año 1960, principios del año 1970, donde había una contraofensiva violenta, mejor dicho, había una ofensiva violenta, militarizada, sobre el continente todo. En esa época, Estados Unidos, referido ahora a nuestras tierras, en el marco de la Guerra Fría, comenzaba a impulsar abiertamente la Guerra Sucia y la instalación de dictaduras militares permanentes en América Latina, alimentadas de la Escuela de las Américas instalada en Panamá, dentro de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional. Como primer paso de ese camino, las Fuerzas Armadas habían instalado en 1964, un gobierno militar permanente en Brasil, al revocar al presidente João Goulart. La confección del golpe que luego llevaría al poder aquí en la Argentina a Onganía corrió por cuenta del comandante. Acá tuvimos un dictador que se llamaba Onganía, fue famoso primero por la irrupción del golpe de Estado, porque forma parte de lo que hacen la noche de los bastones largos, intervienen en las universidades. No sé si te suena la policía en las universidades de Vidal y compañía que estamos viviendo hoy. Decíamos que quién era el titular del ejército, esto seguramente que alguno lo habrá escuchado nombrar, es Julio Alzogaray. Este era el general de división que dio el golpe con la anuencia del comandante en jefe aeropuerto de Ezeiza. Pascual Pistarini, que es el nombre del aeropuerto de Ezeiza. Y vamos a sacar un recorte, porque a veces la gente habla y está bien, porque generacionalmente, hasta para nosotros, que ya somos bien mayores, casi viejos, nos resulta difícil, la agarramos de costadito, para los que vinieron después, mucho más. Vamos a escuchar la voz de Juan Domingo Perón haciendo una autocrítica referida a el bombardeo de la Plaza de Mayo de 1955, porque en aquella ocasión el pueblo se largó a las calles junto a los soldados y a los cadetes militares y la policía y la policía federal a defender el gobierno constitucional. Y en ese momento Juan Domingo Perón, en un ejercicio extraño, dialéctico, se pronunció por la solución pacífica de los conflictos. Eso valió el golpe del 55, las persecuciones y bueno, todo lo que hasta el día de hoy estamos viviendo. Vamos a ver qué decía en aquel 1968 Juan Domingo Perón. Transcurridos 13 años, ¿cuál es la valoración autocrítica que le merecen los acontecimientos que culminaron con el derrocamiento de su gobierno? Bien, esta pregunta me la han hecho muchos. También me la he hecho yo varias veces. Indudablemente nosotros conformamos un movimiento que llegó al gobierno a través de una elección de las dos terceras partes, por lo menos, del electorado argentino, que después se convirtió casi en un 70% del electorado. Nuestro compromiso era realizar las reformas revolucionarias que habíamos propugnado desde la revolución mediante un sistema incruento. En consecuencia, cuando se produjeron los primeros actos de violencia subversivos por parte de algunos generales especialmente, nosotros debimos someterlos a la justicia. La justicia los condenó a prisión y así quedó. Indudablemente que si hubiéramos nosotros contestado a la violencia con la violencia, deberíamos haberlo fusilado. Quizás entonces se habría terminado todo. Así se llega hasta 1955, el 16 de septiembre, en que también algunos generales se levantan al frente de algunos sectores de tropas. Nosotros podíamos haber aplastado perfectamente bien eso. Yo recuerdo que en una reunión que tuve con mis asesores directos en la Secretaría de la Presidencia de la República, el general Sosa Molina, que era el secretario militar de la Presidencia, me dijo, si yo fuera Perón, pelearía. Yo le contesté, si yo fuera Sosa Molina, también pelearía. Pero sobre mis espaldas pesaban una grave responsabilidad que yo debía defender en ese momento con toda mi autoridad. Es así que yo no resolví hacer nada. Pensé que en la nación nada hay superior a la nación. Violenta de todas las que veníamos realizando durante 9 años, era preferible ceder. Yo por mí no quería llevar a la República a una guerra civil ni a una lucha cruenta. En consecuencia, lo que quedaba por realizar era simplemente dejar que ellos hicieran lo que quisieran. Si el justicialismo tenía razón, iba a volver. Y si no tenía razón, quizás era mejor que no volviera. Han pasado casi 13 años desde ese momento. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición, y dominar esa revolución violentamente, como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. Y bueno, autocríticas, momentos sangrientos donde el todo o nada era explícito y literal, pero para muchos que hablan, que suponen, que tienen la caricatura, que habla así el viejo Perón. No. Perón es un punto de inflexión en la historia argentina y no se le perdonó como al día de hoy. No se le perdona haber conseguido los avances que consiguió para los sectores más vulnerables, los trabajadores y los desposeídos. Uno después podrá decir, hacer cualquier tipo de juicio de valor, pero a nivel histórico y a nivel real y concreto, es un punto de inflexión en la historia para el bien de los pobres. Mientras tanto, en el 2016 hubo 5 despidos por hora en el sector privado. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, estimó que al cierre de diciembre del 2016 se perdieron 68.314 puestos de trabajo y una reducción de 4.462 empresas respecto de diciembre del año 2015. Al finalizar 2016, había 6.463.751 empleos registrados y se cayeron del planeta casi 70.000 en aquel momento, que son los formales, y no hablemos de los informales. Y referido al tema este del paro, la desocupación y los despidos, a ver qué dice el amigo Ismael Serrano en un tema que se llama Llamada. De girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio, todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro, con un verano con playas de oro que no verás. Acuda a caja 3, te pide sin pausa más de 8 horas, diosa precaria, tiempo parcial. Y no habrá sombra de Grey que ayude a aquel querube que espera en casa, tenga su nana de la cebolla. Bella mariposa aún se consuela con no ser ella la que rebusca en el basural. Escucha la llamada, únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las olas, brilla en la tarde tu dulce aurora. Miedo cambie de bando, que el precariado se haga visible, no se olviden de tu alegría, que la tristeza si es compartida se vuelve rabia que cambia vidas. Limpiando la mugre de otros, respira el polvo de ropa ajena, bebe la pena en el fregadero. Equilibrista de fin de mes, a descoser para los muchachos todos los bajos del pantalón. Y estas navidades no habrá regalos, turrón barato y algo de sidra si se da bien. Noche de invierno sin radiador, con la pensión que tiene el abuelo. Romantino sin romancia, si lo desahucia el banco este lunes, ¿quién hará el hombre con tus cimientos? Y al banco de alimentos vas con corbata, sobre tu espalda el planeta entero se sostendrá. Escuchará ya al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las horas, brilla la tarde. Y los parados son nuestros despedidos, que acá ni siquiera tienen cola para ir a hacer, porque cada despedido es un drama, es un drama final, es un drama abismal en el despedido, en sus seres queridos, en los que dependen de ese trabajo. Es la nada, es el desamparo, es la desesperación. Los chicos country, con Patricia Bullrich, Tondo, la embajada de Estados Unidos, los sectores más recalcitrantes de los filósofos del exterminio, ¿ya calcularon cuántos de nosotros van a matar? Seguro que sí. Pero si algo caracteriza a mi pueblo, a nuestro pueblo, es este un carácter cerril, tosudo, orejuno. No le gusta que le pongan el bozal, no le gusta que le aprieten el dogal hasta asfixiarlo. No le gusta que maltraten a sus chicos y a sus mujeres. Y bueno, esperemos que no. Esperemos que este señor, estos señores, tengan un grado de conciencia humanitaria y tal vez hasta por sus hijos o sus nietos decidan no pasar a la historia como criminales sociales, políticos y militares. Pero difícil que el chancho silbe, difícil que algunas características cambien. Pero bueno, vamos a ver. La moneda está en el aire. Vamos a escuchar la gente de PepsiCo, Norita Cortiñas, infaltable siempre ahí, Osvaldo Bayer, y después un recorte de la actitud de la iglesia y algunos de los personajes que eran los personajes señeros de la Iglesia Católica Argentina ya por los años 1970-1980. Vamos a ir primero con el reporte número 4. A estos trabajadores y después toman precariamente a también a una cantidad que nos echan cuando quieren, sin nada, porque no van a tener ni alcohol. Entonces esta estafa que está en pueblo es una vergüenza. Así hay que aplaudir a estos héroes. Y vamos con el segundo, con el reporte número 5. Este es un recorte de Iglesia y Dictadura. Primero para hacer la introducción y contextualizar, vamos a escuchar la palabra de Cuarrachino. Cuarrachino era un jefe de ahí de la iglesia que mandaba acá en la Argentina y se juntaba con Bernardo Neustadt. Y era uno de los que bendecía las picanas y los campos de tortura y aliviaba la conciencia de criminales, estafadores, corruptos y pedófilos. Vamos a ver qué decía este recorte, porque ahí en el medio la vamos a escuchar también a Norita Cortiñas, vamos a escuchar un poquitito de la historia de Floreal Avellaneda, y en definitiva, como para que esta historia no sea una consigna, no sea un cartel, esto fue vivido por gente real, y es vivido por gente real que aún podemos conocer personalmente, lo cual va a quitar el argumento de que esto era toda una mentira o un curro. Vamos entonces con el reporte número 5. Una zona grande para que todos los gays y lesbianas vivan allí, que tengan sus leyes, su periodismo, su televisión, hasta su constitución, que vivan como una especie de país aparte, con mucha libertad. No va a ser necesario que se pongan careta en las manifestaciones, pueden ser manifestaciones día por medio. Pueden escribir, publicar. Ya sé que me van a acusar de propiciar la segregación. No, pues sería en todo caso una discriminación a favor de la libertad. Y habría que hacer entonces a ver qué es lo que más se pierde y qué es lo que más se gana. Pero con toda caridad, con mucha delicadeza y misericordia, también tengo que añadir, con toda caridad, con mucha delicadeza y misericordia, también tengo que añadir, que así se limpiaría una mancha innoble del rostro de la sociedad. Si es un desvío de naturaleza, como dijimos, mejor que esté aparte. Hay medios de curación. Si a mí concretamente un sacerdote me propone o me presenta ese problema, yo lo primero que le haría hacer, si me permite la repetición, una cura de tipo psicológico, psiquiátrico, y después actos espirituales. Trataría de levantarlo de una situación, actos espirituales, de una situación que él mismo debe considerar culpable. Después de haber casi 3 años haber estado detenida, nadie quería decirme nada. Afuera, cuando salí en libertad, de que el negrito había corrido esa mala suerte, ¿no? Que lo habían matado acá y que apareció en las costas del Uruguay. Hace ya 37 años que sigo pidiendo justicia porque aparezca el cuerpo negrito. El cadáver del negrito, desgraciadamente, hasta la fecha, no sabemos nada. Al secuestro de nuestro, del negrito y mío, mi cuñada Arsinoe Avellaneda, que era la que se ocupó de todos nosotros, de la desaparición y todo desde el primer momento, ella fue a verlo a Pío Laggi, al monseñor Pío Laggi. Y el Pío Laggi, ella le dijo, ¿qué busca acá?, le dijo. Y ella dice, bueno, yo vengo porque ya no sé más dónde tocar, ya he ido a todos lados, y que me digan, a lo mejor usted sabe algo de la desaparición de mi cuñada y mi sobrino. ¿Y cómo se llama?, le dijo. Y mi cuñada dice Iris Pereira de Avellaneda, y el negrito es Floreal Avellaneda. Entonces el Pío Laggi se da vuelta y tiene unos cajones así, saca la tarjeta y dice, Floreal Avellaneda. No, nena, no, mija, dice, ya lo mataron. ¿Cómo ellos sabían que ya lo habían matado? Gustavo era militante de la juventud peronista, después de Montoneros. Gustavo tenía más del 50% de la carrera de ciencias económicas hasta ese momento realizada. Había empezado su militancia en la Villa 31, en la parte de Saldías. Los destruyeron la casa en un ataque tremendo de 5 horas de duración, con más de 200 personajes alrededor, personajes de todas las armas. Bueno, ahí mataron a mi nuera. Allí secuestraron a mi nietita. Estuvo en la villa trabajando con el pueblo, con la gente que vivía en ese lugar, cuando estaba el padre Carlos Mujica. Y después, cuando lo matan, la AAA lo mata a Carlos Mujica, toda esa juventud que se reunía allí en Retiro, se dispersa para sus barrios y sus lugares nuevos lugares de militancia. Mi hijo no estaba en la casa en ese momento y lo mataron el 1 de agosto del año siguiente, el 77. Gustavo estaba casado, tenía un bebé de 2 años en ese momento. Y desde ese momento que se lo llevaron, 15 de abril de 1977, no tuve ninguna información absoluta qué había pasado con él, quiénes eran los responsables de su secuestro, a dónde fue llevado, y son las averiguaciones que todavía estoy haciendo. Lo primero que hice mientras la buscaba en las comisarías fue ir a hablar con los sacerdotes o los obispos o quien me recibiera. Después fui a ver, ya habían matado a mi hijo en ese momento, al cura que los casó, a Diana y a Daniel. Me fui a verlo a Montes. Y le conté lo que me pasaba llorando. Yo en esa época era solo unas lágrimas derramadas nada más. Y le conté lo que me pasaba. Cuando me iba me dijo, bueno, vuelvo en una semana que yo le voy a tener noticias. Muy seguro. Y le dije, pero monseñor, no le he dicho el nombre de los chicos. No, no, ya sé que se trata de Daniel y Diana, dice. ¿Cómo me voy a olvidar de ellos? Sí, sí, sé lo que pasa, le dijo. Y llegué con un ánimo por el suelo, ¿no? Y me encontré a otro hombre, porque no era el mismo aparentemente, enojadísimo, furioso conmigo, que me dejara de molestar, que no siguiera interfiriendo en la vida de quienes tenían la nena, que estaba muy bien, mejor de lo que yo la pudiera haber criado y mejor de lo que estaba con sus padres, que no los viniera a molestar, y dale, y dale, y yo empecé a llorar a gritos y le dije, pero es mi nieta, ¿cómo me dice que la abandone? Y me dice, le falta fe, rece, me dijo, se paró, él sentado y yo de pie. Por supuesto, no me iba a ofrecer silla. Y para mí era toda una ofensa la manera de recibirme, pero bueno, así eran las cosas. Y me señaló la puerta, se cruzó la sotana y me señaló la puerta y me dijo, váyase, de falta fe. Y me echó. Ese fue Monseñor Montes. Ir a ver a Grasselli, que era un monseñor, no era obispo, era monseñor, había llevado a monseñor de la marina, tenía su sotana y debajo las botas, ¿no? Y ahí él recibía en una oficinita, en donde está la iglesia Stella Maris, detrás de la iglesia, en la vicaría, tenía una oficina y daba turno para ir a la gente que quería ir a pedir que investigaran dónde estaba su hijo o su hija. Tenía un fichero, ¿no?, y anotaba los datos del desaparecido, la fecha de desaparición, los datos del familiar que íbamos a buscar información, y muy cínicamente decía, bueno, señora, mire, a lo mejor su hijo está bien cuidado, bien alimentadito, limpito, bien comido, y lo llevan en un auto para que vayan por las calles señalando compañeros. Una cosa que realmente es la infamia que cometía este personaje funesto de la Iglesia Católica Argentina. Como él, muchos obispos también te recibían y te maltrataban, te decían, bueno, pero usted ¿por qué no lo cuidó? Y si no está es porque en algo andaría. Pero este Grasselli tenía su fichero y después te hacía ir a los 15 días y te decía, mire, yo estuve averiguando, pero acá en la ficha hay una crucecita roja que quiere decir que ya no está, que ya no está. Bueno, pero ¿dónde está? ¿Qué pasó? Y yo vuelva dentro de 15 días que yo voy a tratar de averiguar. Todo ese show, ese estilo muy hipócrita. Digo, estos son nuestros próceres. Esta es la calidad de compatriotas, esta es la calidad de personas a las cuales nos queremos parecer, no a los canallas. Estas son las personas que desde una vida común, simple, sencilla, se transformaron, los transformó la lucha, la injusticia, el desgarro de sentir que les han arrancado a sus hijos. Entonces uno elige de qué lado se para en esta vida. Con los canallas, con los auténticos, con los virtuosos, con los trascendentes. Como siempre decimos, no somos neutrales. Lamentablemente, me siento bien, va a quedar para la otra porque vamos a tener una sorpresita, capaz que lo tenemos a nuestro querido compañero Fernando Tever en un rato hablándonos sobre el tema de Tierra Huichi. Pero antes de eso, algo muy importante, hay pensadores que vinieron a la parte sur de la Patria Grande, especialmente a la República Oriental Hermana del Uruguay, la Fundación Liber es Liber. El tema era, perdón, sí señora, el 3. La Fundación Liber Serenni, en el marco de las conferencias ¿Qué significa ser de izquierda en el siglo XXI? Hizo una reunión maravillosa y aparte se aprovechó y se vino Noam Chomsky desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos, uno de los pensadores críticos del sistema de dominación del imperio barbarie Estados Unidos, y se reunió con el inefable, querido y siempre señero y reflexivo José Pepe Mujica, en el marco de esta conferencia, que a su vez incluyó otra conferencia donde se hizo un análisis científico, social y político sobre los desafíos para construir democracias solidarias. Y antes de eso, hay primero es el reporte número 6, donde Noam Chomsky, primero, fue muy cortita la recepción que le hizo el Pepe Mujica, apenas unos segundos, y después Noam Chomsky hablando de la realidad latinoamericana y la incidencia de la corrupción. No hay porvenir sin intelectuales comprometidos. Comprometidos. El compromiso yo sé que está en las calles y en la peripecia de la gente. La lucha por la libertad no termina nunca. En pocos años, los hombres, la humanidad, ha construido dos almádenas, dos máquinas de destrucción que son un peligro para nosotros. Y hay más de estas máquinas esperando para destruirnos. Entre estos logros, las fuerzas dominantes de la sociedad global han instituido políticas que erosionan de manera sistemática la mejor línea de defensa contra la autodestrucción. En medio de la conferencia Los desafíos para construir democracias solidarias, que se lleva a cabo en Montevideo, el lingüista, filósofo y activista estadounidense Noam Chomsky aseguró que la crisis actual de los países latinoamericanos de gobiernos de izquierda se debe a la corrupción y a la exportación de materias primas. Desafortunadamente, ha estado acompañado de serias fallas que ahora están amenazando con volver a las políticas desastrosas de años anteriores. Mi apuesta sobre los dos grandes problemas es la siguiente. Por un lado, la incapacidad de los líderes de izquierda para evitar la corrupción endémica en América Latina, así como en casi todo el mundo. Según el doctor octogenario, hay dos grandes problemas. Por una parte, que los partidos de izquierda no pudieron evitar la grave corrupción, y por otro lado, que se han usado las riquezas de los países para enriquecer un pequeño sector de extremada riqueza e inversiones extranjeras. Por otro, el fracaso en eliminar otro problema de largo plazo que ha obstaculizado el desarrollo de América Latina, continente que tiene recursos ricos, pero que han sido usados tradicionalmente para enriquecer a un pequeño sector de la población, vinculado con los sectores más ricos y los inversores extranjeros. Así que América Latina ha estado obligada durante años, y eso ha continuado en los gobiernos de izquierda, a exportar materias primas. Además, el estadounidense alertó del grave peligro en el que se encuentra la humanidad debido a la amenaza nuclear, y detalló que Corea del Norte y China han ofrecido a Estados Unidos detener su carrera armamentística a cambio de que el país norteamericano pare su amenaza militar en las fronteras con Corea del Norte. En realidad, existe otra posibilidad que es ignorada, que es aceptar la oferta de Corea del Norte para hacer exactamente lo que estamos demandando. China y Corea del Norte propusieron que Corea congele su programa nuclear y de misiles. La propuesta norcoreana se ha hecho en varias ocasiones y ha sido constantemente rechazada por Washington, hace dos años en el último de los casos, bajo el gobierno de Barack Obama. Chomsky se desplazó al país austral para grabar un documental junto con el expresidente uruguayo José Mujica, quien también asistió a la conferencia. Los que no lo conocen a Noam Chomsky, bueno, después de cuando comienza el movimiento alternativo en oposición al neoliberalismo, que tuvo su punto de inflexión en el año 1999 en Canadá, en la ciudad de Quebec, ya desde ahí Noam Chomsky se transforma en uno de los pensadores que tributan a este pensamiento alternativo y crítico respecto a los sistemas dominantes. Este es un seminario, la verdad, que es para sacarle el sombrero lo que están haciendo en Uruguay. Vamos a escuchar un pedazo del segundo, que es el reporte número 7, donde Noam habla sobre la crisis mundial. Que se creó en 1950 Explica que debido a la dispersión de elementos radioactivos en el planeta por los ensayos nucleares, también representa otras consecuencias de la acción humana, incluyendo, de alguna manera, lo que incluye el aumento de los gases de efecto invernadero. Entonces, la era nuclear y el antropoceno coinciden en el tiempo. Un índice de la importancia y la inminencia de la crisis se puede ver de manera gráfica por el reloj de los últimos días. Es un dispositivo creado por el Consejo de Científicos. Se reúnen regularmente para evaluar el estado del mundo y determinar cuán cerca estamos del desastre último, terminal, representado por medianoche en este reloj. El reloj se estableció en 1947. Y se fijó el minutero a 7 minutos de medianoche. En 1953, el minutero avanzó a 2 minutos para la medianoche. Eso se representó cuando la Unión Soviética explotó una bomba de hidrógeno, después de otra prueba de una bomba de hidrógeno por Estados Unidos. Eso fue una señal de este desastre nuclear. El minutero ha variado en su posición en los últimos años. 2015-2016 se movió a 3 minutos para medianoche. Las razones para esto fue el aumento en la amenaza de una guerra nuclear y el no poder tratar los temas climáticos que no hemos considerado. Voy ahora a citar la declaración y lo representa este movimiento del minutero, que dice que la probabilidad de una catástrofe mundial es muy alta y que las acciones que se requieren para reducir los riesgos de desastre deben tomarse muy pronto. Eso se dijo en 2016. En el comienzo de la era Trump, los analistas ajustaron el reloj y pusieron el minutero más cerca todavía de la medianoche. La razón, en sus palabras, es que han encontrado que el peligro parece ser aún mayor, la necesidad para acciones es más urgente. Estamos a 2 minutos y medio de la medianoche, el reloj avanza y el peligro mundial realmente nos acecha. Desde 1953 que no estamos tan cerca de la destrucción, cuando las dos superpotencias probaban recientemente tratar de cumplir con la teoría de Myers sobre la inteligencia. El marzo pasado, el Boletín de Científicos Atómicos publicó un informe muy detallado sobre los programas de modernización nuclear iniciados por el presidente Obama y ahora siguen desarrollándose bajo la administración de Trump. Este informe discute cómo la modernización nuclear de Estados Unidos está socavando la estabilidad estratégica de la cual dependemos para sobrevivir. La modernización actual, estos programas de modernización, y aquí cito, incluyen tecnologías revolucionarias que aumentan de gran manera la capacidad de los arsenales de misiles balísticos de Estados Unidos. Y esto aumenta la capacidad de fijar objetivos. Es realmente sorprendente. El poder para matar de estos misiles se ve aumentado en un factor de 3 y de alguna manera cree exactamente lo que uno vería si un estado nuclear planificara tener la capacidad para luchar y ganar una guerra nuclear desarmando a los enemigos con un golpe inicial sorpresivo. Todo esto tiene un impacto revolucionario en las capacidades militares y importantes implicancias en la seguridad mundial. Las implicancias, de hecho, están muy claras. Los analistas estratégicos rusos, por supuesto que son conscientes de que Estados Unidos ahora cuenta con la capacidad de arrasar todos sus elementos disuasorios con un primer ataque. Los rusos no tienen nuestros sistemas de advertencia tan avanzados de satélites y con sus elementos disuasorios en riesgo debido a los programas de modernización nuclear, en un momento de crisis, y desafortunadamente tenemos muchas posibilidades de que sucedan, los líderes rusos podrían estar tentados, de hecho, realizar este ataque preventivo para asegurarse la supervivencia. Eso sería un acto que terminaría con la vida humana organizada en la Tierra. O sea, para los que no conocen, el Instituto Tecnológico de Massachusetts es uno, así como la Royal Society en Inglaterra y tantos institutos científicos, no se alimentan de la información de Internet, sino que tienen registros serios de cada una de las cosas sobre las cuales hablan. Esto es para tomarlo seriamente. Y esto es un seminario que lo vamos a ir desplegando a lo largo de nuestros viajes. Y vamos a ir a un temazo que es Rayuela con la voz de Cortázar y musicalizado por Gotham Project, ese grupo canadiense tan virtuoso. Es el tema número 4. De Rayuela, capítulo 7. Miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas. Cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Saludos a la familia banfileña allá por Alsina. Besos y abrazos. Los quiero tanto, Valeria, Verónica, Almita, todos. Nos vemos prontito. La Guerra Civil Española fue un conflicto social, político y bélico que repercutiría en una crisis económica. Esto es que un gobierno democrático de izquierda fue golpeado, intentado derrocar por militares. ¿Cuándo no? Esto trajo fue una guerra que contó lo que luego sería la monarquía, esto es, los generales encabezados por Francisco Franco, con el apoyo de los nazis de Alemania y de los fascistas de Mussolini en Italia, y esto fue así, tal cual así. No olvidemos las imágenes del bombardeo de Guernica, inmortalizadas por Picasso. Y vamos a escuchar a una de las personajes, uno de los personajes emblema de la Guerra Civil Española, que se llama Dolores Ibarruri Gómez, llamada La Pasionaria. Ella fue una dirigente política de la Segunda República y tuvo un rol destacadísimo en la Guerra Civil, pero vamos a escuchar una arenga de La Pasionaria. En un infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares, dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho, dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta batir el enemigo. Pueblo de España en pie, mujeres, defended la vida de vuestros hijos, defended la libertad de vuestros hombres. Todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo. Un solo frente, una sola unión, hombro con hombro unidos todos hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales mafiosos, abajo los elementos contrarrevolucionarios. ¡Vivan las bravas milicias! Vivan todos los héroes de todas las resistencias que no tienen frontera. Vamos a un recortecito, un pedacito chiquito de un temita que nos llega de Brasil, tipo como para relajar un poquito. Luego un institucional muy cortito de Abuelas de Plaza de Mayo, y sí, vamos a tener el gustazo de recibir en nuestra casa imaginaria de América Resiste a nuestro alma pater de la retaguardia, Fernando Tevele, hablándonos sobre la patria wichi o el imperio barbarie, de acuerdo a otro significado. Ahí vamos entonces con el tema número 5. Cuando la esperanza de una noche de amor le trouxe vontade para vivir más, y la promesa que la chance terminó, é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar. Se foi Sorrí, você sorriu, eu sorri, todos sorrimos quando você voltou, mas quando você foi embora, eu chorei muito. Não seja assim, meu amor. Não me faça sofrer tanto. Bom, este era o grupo Nautiruts. E agora sim, um cortito de Abuelas de Plaza de Mayo. Se tenés dúvidas, no te las quedes, sacatela y después lo tenemos a Fernando Tevele. La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida. Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron. Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos. A esas personas que algo saben, por favor, acérquense. No es fácil hacerlo solo. No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. No te quedes con la duda, todavía hay cosas que existen. Una de esas, Abuela de Plaza de Mayo, Madre de Plaza de Mayo, y todos los compañeros. Pero en este caso lo tenemos a Fernando Tevele, que, el alma pater, fundador de la retaguardia. Me suena muy eclesiástico. No, alma pater. No, alma pater, digamos, como club de fútbol sería. Ah, está bien. Ahí, vamos a encargarlo. Bueno, Fernando, yo la verdad que salió una noticia que la relacioné inmediatamente con el periplo que hicieron con Eugenia y que filmaron, uh-huh, visitando los witches, esta terrible barbaridad que ahora nos vas a contar. Pero es como que se repite la realidad paraguaya, o sea, los escándalos se repiten uno detrás de otro. El intendente de Pozo de Maza, departamento de Bermejo, Formosa, atropelló y mató a dos menores de edad de la etnia witchy. El tipo venía súper alcoholizado, se lo llevó puesto y aquí no ha pasado nada. Uh-huh. Contanos eran un poco el clima. Perdóname, iban a la escuela, eran sobrinos de una joven que se llama Lorena Frías, que está prófuga en las causas por las que está preso Agustín Santillán. Vos sabés que hay 40 huichí que están procesados en la misma causa. Son la mayor banda delictiva de la historia judicial de la República Argentina, 40 procesados al mismo tiempo. Y Lorena, cuando vio la situación que estaba pasando con Agustín, dijo: si lo llevaron preso a Agustín, a mí no me la perdonan, y se fue. Bueno, sus sobrinos, hoy estuvo charlando en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos desde su lugar de escondite, contando esta situación dramática de los dos chiquitos atropellados. O sea que podríamos pensar que las casualidades existen, que las brujas no existen, que las hay, pero digamos que cuando este tipo de cosas suceden, uno no deja de abrir una mirada más amplia, más allá de un simple accidente sí, callejero, ¿no? En realidad, yo lo que te diría más bien es que ser huichí hoy en Formosa es caminar al lado de la muerte, digamos. De alguna u otra manera te va a rozar. Ahora mismo, hace 15 minutos, acabamos de publicar la noticia. Hoy es el lunes. El sábado nosotros publicamos una noticia que daba cuenta de una amenaza que había sufrido Agustín Santillán. Yo creo que ahora lo podemos contar tal cual fue. En la nota no lo hicimos por precaución, porque Agustín debía permanecer en la alcaldía de Las Lomitas. Pero él tuvo una requisa policial. Entró la policía de la provincia a requisarle violentamente su celda, una celda individual que él tiene. Suponemos que todas estas cosas no las habíamos publicado porque Agustín todavía estaba allí. Ahora fue trasladado a la alcaldía de Formosa. Suponemos que estaba buscando un teléfono mediante el cual él nos mandaba algunos mensajes, se comunicaba con sus familiares. No lo encontraron, el teléfono. Cuando se fue la policía, el jefe de la alcaldía de Las Lomitas le dijo a Agustín Santillán: che, Agustín, decile a los tuyos que se cuiden y vos cuídate, porque el gobierno te quiere muerto. Nosotros no publicamos quién era el que le había dicho esto, porque Agustín todavía permanecía allí y nos parecía exponerlo. Uno está todo el tiempo midiendo con qué lo expone. A su vez creemos que hay que denunciar, que es la única herramienta que hay. Pero se dio esta situación, y dos días después, hoy a la mañana, le llega un mensaje a la esposa de Agustín, que le dice, bueno, se lo llevaron para Formosa Capital. En estas cuestiones, digamos, la operatoria legal es: vos notificás a las partes de lo que vas a hacer como justicia, pero allí esto no sucede, y a nosotros nos consta, porque hubo un día que nos dijeron, junto al abogado Daniel Cabrera, el abogado de Agustín Santillán: usted vaya a su estudio, que nosotros le vamos a notificar por sí o por no si la retaguardia podía visitar al Agustín Santillán en la alcaldía. Como él había presentado un pedido formal, la respuesta debía ser formal: usted vaya a su estudio, que hoy lo vamos a notificar. Nosotros fuimos a las 6 de la tarde, obviamente nunca lo notificaron. Dos días después, cuando ya estábamos en Buenos Aires, le dijeron que no podíamos entrar a visitarlo, y le tacharon la fecha y le pusieron la fecha en la que debieron haber comunicado. Y esto es muy, muy, muy grotesco, ¿no? Muy, bueno, típico de la impunidad. Muy, muy a la paraguaya. Usted discúlpeme, pero usted discúlpeme que lleve agua para ese molino. No, pero usted, está bien. Pero es lamentablemente es lo que irradia, es el orden. Es la impunidad. Es la impunidad, es el orden de la impunidad y del avasallamiento. O sea, no importa cómo hago las cosas, porque acá igual mando yo. ¿No? Y todos... por más que me filmes, me grabes y que sea la luz del día, te lo hago peor. Para demostrarte de que yo puedo. Bueno. Ayer el diario La Nación publicó una nota, no sé si la leyeron, un informe sobre Formosa. Hacer hoy un informe sobre la provincia de Formosa, su situación política, y no hablar de Agustín Santillán, periodísticamente es de un nivel que me sorprende de La Nación, porque La Nación podemos decir cualquier cosa, pero lo ignoró el tema, no está ni siquiera mencionado. Todo lo demás está muy bien descrito: la situación de pobreza extrema, la situación de un Infran que hace 25 años que está en el poder y que vos vas por todas las rutas y ves los carteles que dice que todavía queda mucho por hacer. Y en fin, el resto de la descripción está bien. Obviamente La Nación hace pie en la cuestión de que para ellos Infran es un ultra kirchnerista. Desde mi punto de vista, Infran es el Julio Grondona de los gobernadores, digamos. El tipo va a adaptarse y a transar con quien esté en el poder mayor, digamos, como para subsistir él. Hoy la relación con el gobierno de Macri no es buena, es cierto. ¿Pero por qué? Porque Infran es el PJ y Cambiemos en las provincias es la UCR. Como el PRO no tiene aparato propio en las provincias, en ese tipo de lugares donde, bueno, Cambiemos no tiene en realidad militantes en ningún lado, pero en las provincias... Compra todo, ¿no? En las provincias muchísimo menos. El aparato de la UCR, hoy, por ejemplo, allí Cambiemos está a la izquierda de Infran. Es increíble, ¿no? O sea, a nosotros estando allá nos llamó el jefe de bancada provincial de Cambiemos para solidarizarse y ponerse a nuestra disposición, ¿no? Nosotros le contestamos porque no se ponía, o sea, que le agradecíamos, no, este, no somos tan desatentos, que le agradecíamos mucho que, y que después le íbamos a brindar una lista de situaciones en las que nos parecía que podía intervenir como jefe de bancada para paliar la situación de la gente que vive ahí todos los días en condiciones muchísimo peor que indignas. Indignas no alcanza para mostrar la manera en la que viven. Uh-huh. De ninguna manera. Sí, sí, es el. Vos fijate que cuando empezamos el programa también hicimos un relato de los últimos ataques en Brasil contra las comunidades indígenas. Uh-huh. Es una cuestión que se repite en Paraguay, o sea, ya no les alcanza con las pequeñas extensiones de agricultura familiar, sino que hay un ataque contra los pueblos originarios. Y el tema este de los huichi, vos fijate que por más que tenga toda la visibilidad que tenga, es imparable. Sí, yo me quedé pensando una cosa que me gustaría charlar. Sí. Sí. No. Lo que pasa es que ahí surge una pregunta para que algún día tal vez hagamos un programa maratónico de reflexión sobre temas que tienen que ver con cuestiones por ahí más estructurales, que no van a tanto a la coyuntura. Uno de ellos, por ejemplo, el rol del periodismo social, porque el rol está dado por el tema de la difusión, la noticia, el relevar lo que está acallado. Ahora, después hay una instancia ética donde uno se siente tentado a intervenir en el hecho, ¿no? Y ahí yo creo que ese es un tema, pero como te digo, lo dejo como para que lo puntiemos y algún día lo charlemos sobre el tema este del rol del periodismo y el rol de cada uno, cómo uno éticamente se ubica ante esto, ¿no? Pero volvamos a la coyuntura, porque es muy importante la visión. Yo digo esto, y esto es algo hablado, viste que yo ando a veces con campesinos y con gente de allá. Entonces, muchas veces la sensación, cuando uno va bien intencionado, sea brasilero, japonés, belga o lo que fuera, cuando va y se interna en las situaciones y hace un relevamiento y saca y se lleva un documental y levanta testimonio y se va, la gente que se queda siente que son como una especie de circo itinerante. O sea, vienen, miran y se van. Uh-huh. Y uno se queda con toda la angustia de lo que vivió, la dificultad que ve, pero esa gente sigue ahí clavada, sí, sí, con sí, un millón y medio de clavos y no lo puede cambiar. Bueno, por eso nosotros cuando volvimos, y estando allá todavía, pero cuando volvimos mucho más, recibimos muchísimos llamados de medios, tanto del sector comunitario alternativo y popular como de los medios comerciales, por la situación que habíamos vivido nosotros en particular. Y nosotros lo charlamos con Euge y dijimos, a ver, aprovechemos eso para contar lo que vimos. No dejemos que lo que nos pasó a nosotros, que es nada al lado de lo que les pasa a los habitantes de la provincia, y mucho más si son originarios en el lugar, quede sepultado por lo que nos pasó a nosotros, que estamos bien, que no nos pasó nada. Bueno, sumamente contemos un poquito porque por ahí no todo el mundo sabe. Situación de, bueno, y si no remito a la nota de la Nación porque parece, okay, parece que se hubieran copiado de los textos nuestros y en realidad les pasó lo mismo, ¿no? Perfecto. Desde que pones un pie en la provincia y te identifican como periodista, en general los periodistas van y es tanto el ego que tienen que no pueden decir que hacen otra cosa, ¿no? Porque ellos son periodistas, digamos. Yo en esto me tengo afuera porque, por ejemplo, nada, en esta circunstancia obviamente nosotros dijimos que íbamos a hacer turismo porque sabíamos que la situación se nos podía complicar si decíamos que éramos periodistas y además que íbamos a charlar con los huichí, pero bueno, en algún momento obviamente se dieron cuenta más rápido de lo que nosotros suponíamos. Y a partir de ahí fue toda una presencia policial permanente. No de contacto directo, jamás nos paró la policía, nunca, pero todo el tiempo ahí mostrándose. Como una segunda piel. Exactamente, yo leí ayer, y viste, uno además tiene el miedo de que lo gane la paranoia, ¿no? Entonces yo ayer cuando, debo admitir que cuando leí la nota de la Nación dije, era cierto, porque el tipo contaba exactamente lo mismo que nos había pasado a nosotros, ¿no? Es el modus operandi de la vigilancia, de la sensación de que vos tengas miedo todo el tiempo, y después hubo un episodio así de contacto directo con, suponemos, un agente de inteligencia o un policía de civil que vino a la puerta del hotel a golpear nuestra puerta y a preguntar de dónde éramos con alguna excusa tonta, digamos. Digo como para ampliar el espectro o de cuidado de paranoia, que parecieran como la otra vez te había escrito, parecen hermanos mellizos no idénticos. Hay que ampliar el foco, porque cuando empezamos el programa, y es algo a lo cual hay que empezar a ponerle atención, son los grupos privados de seguridad. Acá en la Argentina no hay estadística seria, pero te puedo asegurar que si vos totalizás, las fuerzas de seguridad están superadas en un 30% del total de números de componentes de los que están registrados en el Estado. O sea, los privados, del número total que tenés, debes de tener un 30% arriba de los oficiales. Y esto está compuesto por agencias de seguridad, agencias de inteligencia, asesorías privadas, como escuchamos ahí en el número, estas asociaciones consultoras para seguridad ciudadana y seguridad pública. Y eso está absolutamente sin control. Sí, yo creo igual que en situaciones como coyunturales como esta, donde interviene el Estado. Donde interviene el Estado directamente, yo casi que ni me preocuparía por los privados. Por ahí, en los gobiernos anteriores sí sucedía que muchas veces algunos conflictos donde no aparecía la policía, de repente te aparecía una patota o sindical o de lo que fuere, que terminaba así jugando el rol de la represión sin que fuera el Estado el que reprimía, ¿no? Como les pasó a los del Mocase en Santiago del Estero. Sí, organizaciones campesinas, a las asambleas que han luchado contra la minería, digamos. En algunos casos actuaba la policía, en pueblos originarios y en luchas ambientales, el Estado nunca dejó de reprimir, bajo ningún gobierno. Entonces, digamos, ¿no? volvamos a pero era como una represión muy marcada en esos casos, más allá de la cotidiana, la de todos los días en los barrios, que también permaneció y que no cesó durante los años del kirchnerismo. Después lo que había era como una sensación urbana de, que ahora vemos como más claramente, una sensación urbana de posibilidad de hacer manifestaciones, de hacer acampes sin que el Estado te reprimiera como te reprime hoy, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que hoy ya la mano de obra privada no hace falta, por lo menos por ahora. Uh-huh. ¿No? Es el Estado... pero tiene que ver también con lo que decís, las circunstancias y los hechos en sí, seguramente. Claro, claro. Y entonces vos viste una situación de agob. Una pregunta respecto a esto que comentaste de la última situación preocupante de Agustín Santillán. Yo digo, si tenemos a Milagro Sala con una situación de detención absolutamente arbitraria e injusta, donde ya intervinieron todas las instancias nacionales e internacionales, donde así y todo hay una manda no escrita que es de prisión rigurosa, lo cual significa eso, riguroso. Uh-huh. Si eso está pasando con una persona tan pública como Milagro, ¿qué nos queda con el amigo Santillán? Justamente. Digo, entonces, en ese sentido, claro, existen algunos resortes del Estado, por lo menos acá a veces pasamos lo que ofrece la Procuración General de la Nación con la Procubín, o con esto de violencia institucional, o la Procuración de Asuntos Penitenciarios, o lo que fuera, no sé. Digo, no nosotros, porque bueno, nosotros lo que hacemos es resaltar el hecho. Creo que la única situación que podría... mejorar no solo la situación de Santillán, sino la del resto de las comunidades originarias, sería hoy una intervención a la provincia, cosa que en principio no veo al gobierno. No le des ideas al macrismo, porque capaz que agarran esto y mañana la mandan a Patricia Bullrich con un bolsón de dólares y si intervenimos la provincia ganamos las elecciones. Digo, porque no es que del otro lado está Mahatma Gandhi. Sin duda. Del otro lado está Imperio Barbarie, versión de cabotaje. Sin duda. Salvaje sin duda. Y sin cortapisas. Sin dudas. Igual es muy complicado. A ver. Es muy interesante lo que tiraste. Volvamos a la idea de la intervención. Supongamos. No, digo, me parece que es la única situación que podría ser. ¿Pero quién vendría a intervenir? ¿Y qué modificaría culturalmente al aparato judicial de Formosa respecto a su posición con los Wichis? ¿Viste cómo son esos esquemas dictatoriales? Bueno, hay una cosa en la que no, no comparto de ayer de la nota de la Nación una de las opiniones. Francisco Nazar, el cura, un cura de Formosa que fue candidato a gobernador incluso, para entender la complejidad del asunto, ¿no? Un cura más o menos progre, que por lo menos se quiso poner en el papel de gobernador y se presentó a una elección para sacarlo de Infran, ayer dijo algo así como que Formosa es Venezuela. Y en un punto obviamente no lo comparto, ¿no? Lo que sí uno ve ahí claramente. ¿En la división habla? ¿En el tema de la división? No, ¿de la insurgencia? En el tema del control estatal, parapolicial. Okay. Sí. En ese sentido lo decía, en eso digo, me parece que no coincido, porque además son situaciones coyunturales muy diferentes, ¿no? Digamos, en Venezuela hay una guerra civil que a cuenta gotas. Sí, pero al final se consiguió. Sí, hay una guerra civil, claro. Y el objetivo de implantar desde el imperio una guerra civil se ha conseguido finalmente. Me parece que va a ser difícil. Creo que lo único que puede frenar hoy una guerra civil abierta y prolongada en Venezuela es que, no sé, que el chavismo pierda una elección y ceda el poder, digamos, ¿no? Un poco lo que pasó en Nicaragua. Sí, pero después viene la revancha. No, viste, vos mirá lo que nos pasa acá. Es complicado. Mirá lo que estamos viviendo acá en Argentina. Pero lo que quería decirte es esto. Me parece que, yo decía lo de la intervención, porque me parece que estos esquemas que se arman desde muy verticalistas, ¿no? Y con una cosa así de un tipo durante tantos años, cuando cae ese tipo, se desarma todo lo que hay abajo. Fíjate, sigamos con el ejemplo de Grondona, digamos. Uh-huh. Se murió Grondona y se armó ahí un lío tremendo en el que nadie responde a las órdenes de nadie, ¿no? Claro, y nadie es primus inter pares. Claro, le sacaron al jefe y entonces nadie sabe cómo actuar, a quién obedecer, y no se obedece a nadie y se termina armando un lío tremendo. Me parece que esa sería la circunstancia. Igual no creo que sea posible que el gobierno de Macri vaya en una intervención a Formosa, que sería embarcarse en un lío tremendo que me parece que no le conviene. No sé si no sería correcto, no lo sé, digo, más allá de los actores que encarnarían pero lo que pasa es que hoy día también hay que cuestionarse, ¿no? ¿Quién interviene? ¿Este gobierno? Claro, por eso. Es un gobierno totalitario que gasta miles de millones de pesos en aparato represivo y que echa gente y no le interesa. No sé cuán humanitario será. Bueno, no nos olvidemos que este gobierno lo recibió a Díaz. No, Félix Díaz es el presidente del Consejo Consultivo Participativo Indígena, que es una concesión que el macrismo le da a los pueblos originarios después de la CAMPE. ¿Te acordás que Macri va a la CAMPE Copihuini en la 9 de julio de Avenida de Mayo, en la semana previa a la elección? Uno puede decir, un oportunista, está claro, lo sabemos. Lo cierto es que son esas cosas que Macri pudo hacer porque alguien se la dejó picando, ¿no? Porque había habido, o sea, una CAMPE 2 años atrás que fue no reprimido por la policía, sino que la cámpora los rajó a palos, los hizo desarmar la carpa, y después de 2 años volvieron a ver a la presidenta. La presidenta no le respondió y se la dejó picando a Macri. Macri se presenta ahí muy inteligentemente, consigue el levantamiento de la CAMPE, no sin un quilombo interno, digamos. Las mujeres querían, de la mano de Nora Cortiñas, las mujeres originarias querían seguir el CAMPE, y los varones finalmente, porque así es su cultura, decidieron levantar el CAMPE, y se levantó el CAMPE, no hay más discusión. Y se conforma el Consejo Consultivo Participativo Indígena, lo preside Félix Díaz, tiene representación de todas las etnias a nivel nacional. Hasta ahora tiene un alto presupuesto, pero nada más que presupuesto, digamos. O sea, no tiene campo de acción, no es mucho lo que puede hacer con ese dinero, que seguramente terminará subejecutado, digamos, una estrategia que el macrismo llevó adelante mucho en la ciudad de Buenos Aires. Tomá, te doy el presupuesto, pero no te doy espacio para que lo puedas gastar. Entonces después me va a tener que devolver la guita, o no te la voy a dar directamente, porque no tenés dónde gastarla, digamos, no tenés marco de acción política, ¿no? Así que en esa instancia está navegando Félix Díaz ahora. Yo creo que y volviendo, le va a ser difícil. Es un referente a nivel nacional para muchos. Es un referente para Agustín Santillán, por ejemplo, claramente, y para toda su comunidad. Pero en la medida que Félix no pueda dar respuestas desde el poder, tiene mucho más para perder que lo que puede ganar, digamos, ¿no? Perder y ganar respecto a... Tiene mucho más para perder en cuanto a esa figura que él construyó y que le genera que un montón de gente en todo el país, de integrantes de diferentes etnias, de las comunidades originarias, lo siga, ¿no? O sea, él tiene hoy ese capital político, tiene mucha formación política, pero a la vez dice, y bueno, este fue el único que me dio bola. Yo no soy un funcionario macrista, sigue criticando, lo hemos entrevistado aquí varias veces, y ha sido crítico del macrismo, pero a la vez es menos crítico del macrismo que de otros espacios que ni siquiera lo atendieron. Claro, claro. Mirá, el tema indígena... Para llamarlo como se llama, es el tema indígena. Es muy complejo, generalmente hay muchas internas que uno no conoce, ni todo es tan homogéneo, ni todo es tan parejito, y siempre, viste, uno hace una cosa y el otro lo mira mal. Siempre pasan un millón y medio de cosas. El único tema es que hoy día tenés un Santillán que está en manos de la policía de Infran, con una, seguramente una manda de prisión rigurosa, con todo lo que esto significa, con el tema de... Ah, no, te tenemos que cuidar, viste como te conté que me patearon la puerta por si yo estaba en peligro, entonces no me creían que yo no estaba en peligro, claro, entonces claro. Querían venir a ver si yo estaba así. Entonces, por ejemplo, con esa misma excusa, uy, este hombre está en peligro, vamos a cuidarlo, vamos a ver qué significa, porque por eso significa tenerlo aislado en un buzón, no, sin baño, sin... Él estaba ahora aislado en Las Lomitas, primero en un lugar sin baño, después lo pasaron a una celda con baño, pero solo, incluso salía al patio y estaba solo. Ahora se lo llevan a la alcaldía de Formosa Capital, donde él, la primera carta que nos envió desde ahí adentro, decía, sáquenme de acá, mándenme a Las Lomitas, primero porque estoy a 400 kilómetros de mi familia, y después porque estoy entre presos comunes que me tengo miedo. Mira, en los penales... rige otro código, no son los códigos de las leyes. Es un guardia que se hace el boludo, una reja que quedó mal cerrada, un accidente, se me escapó, no me di cuenta, y quién dejó abierto, y nadie va a ver quién dejó abierto. Vos fijate, el jefe de la alcaidía de Las Lomitas le dijo que se cuidara por las noches en la alcaidía en la que él tiene poder de decisión. Eso es lo que nos da la pauta también de algo que nosotros también vivimos, y es que cuando se dan este tipo de advertencias amigables, ¿no? Que uno no termina de entender si en realidad es alguien que te está tirando una mano y te está advirtiendo, che, el gobierno te quiere matar, o si no es... Es una amenaza. O si no es el amenazador que porta una pilcha, digamos, más amable, ¿no? Sí, digamos que a los hechos reales, Fernando, te cuento cómo es la cosa ahí adentro, esto que te digo, o sea, una reja abierta, un permiso para ir al baño, no me di cuenta, y dos segundos y te agarran un tipo que está medio psiquiátrico, con una faca y no lo pagan. Y vos decías, todas las que está padeciendo Milagro Sala con el respaldo que tiene, claro, pero político, a ella partidario. Le pasa lo mismo, en el penal. Sí, la dejan sé. Sola en la ducha, o sea, también le pasa. Pero imagínate que no nunca puede ser lo mismo. Por la desprotección que tiene Agustín. O sea, Agustín Totalmente. Es un tipo que hay un montón de gente sí, que... Sí. Un montón, perdón que lo voy a decir así crudamente, hay un montón de idiotas que no están atentos a la situación de Santillán porque alguna vez fue al programa de La Nata. Claro. Ajá. O sea, existe ese tipo de idiotas que mide la realidad de acuerdo a que si fue a verlo a La Nata, y bueno, que se joda ahora, que le vaya a pedir a La Nata, que por supuesto no está en esta circunstancia porque... está en un tono mucho más amable con el gobierno actual. Una cosa que, sí. Y con esto si querés cerramos, además para no ser tan negativo, porque hubo algo que a mí me partió la cabeza de esta visita a las comunidades originarias, y es notar que no les entró el capitalismo, digamos, se quedaron tan afuera de todo, están tan marginados de todo, que tampoco les entró el capitalismo. Y es muy loco porque... Nosotros estamos todo el tiempo, por más ganas que tengamos de cambiar la realidad, cruzados por el capitalismo, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, no podemos dejar de hablar en términos de guita para lo que fuere, ¿no? Para uh-huh. pagar un café, para invitar al otro. En las comunidades, por ejemplo, cuando nos mostraron las artesanías que hacían toda con material del monte, Euge le dijo, bueno, yo les compro, ¿cuánto sale? No le supieron decir el precio, no las venden, las cambian por lo que necesitan. Por lo que necesitan, y otro sí hace un gran negocio, porque después quizás la venden en una feria a 200 mangos, algo que le salió un paquete de arroz, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de hablar de ese tipo que hace el gran negocio, también quiero quedarme con eso. No les entró el capitalismo. Y a mí eso me dio esperanza. Es posible que no te entre el capitalismo. Yo no sé, a nosotros que ya lo tenemos tan incorporado, cómo salirnos de eso, ¿no? Lo que pasa es que eso también forma parte, mira, así que podríamos hacer un programa directo sobre el tema de las realidades de distintas comunidades indígenas. Porque acá también tenés, por ejemplo, los mapuches, cuando les dieron Batea Mahuida, acá en el sur, que es una explotación para turismo de temporada invernal. Mm. Y ellos también mantienen el tema de la cuestión cooperativa, de un consejo de mayores, y después un reparto equitativo de todo lo que se recibe. O sea, todo lo que se recibe se reparte por igual. Pero ahí también se originan otro tipo de problemas. Pero te quiero decir, por ejemplo, un tema maravilloso que sería para hablar es el tema de los indios seminoles en Florida, Estados Unidos. En Florida, el estado de Florida tiene prohibido el juego de azar, entonces no hay casinos, pero sí existen dentro de las reservaciones casinos que explotan las comunidades indígenas y mantienen en su organización política y administrativa los principios tribales, no se mueven con las leyes del capitalismo. Y también todas las utilidades se reparten por igual. O sea que ese es un muy buen tema para hablar. Sí. Es muy, muy buen tema, pero interesante reflexión. Por eso digo, tendríamos, don Tevele, usted como alma pater del equipo de la retaguardia, vaya pensando hacernos un espacio, aunque sea para juntarnos dos o tres y discutir cosas que no sean tan coyuntura. Y sí, dale, cómo no, obvio. Así que bueno ¿qué más nos querés decir? No. La preocupación mayor ahora es esta de Agustín Santillán, el alcaldía de Formosa Capital. Está a 300 kilómetros, en realidad, de donde vive. No vayas a creer que estaba en la esquina de su casa. Estaba a 180 kilómetros. Pero su esposa podía ir e instalarse sábado y domingo con ayuda del Consejo Consultivo Indígena, que le banca, por ejemplo, el pasaje y el hotel para que se pueda quedar ahí. Uh-huh. Digo, esas son las pequeñas cosas que está pudiendo hacer Félix Díaz, que no es nada, pero que es mejor que las haga alguien a que no las haga nadie, ¿no? Resignación y misericordia, sí, se llama, sí, eso. Claro, ¿no? Nosotros vamos por la otra. Vamos por la dignidad. Sí, sí. Es demasiado poco para todo lo que hay que hacer. Pero está bien, digamos. Menos, igualmente que lo agarre y que lo tenga, está bárbaro. Sí, sí, sí. O podría hacer otra cosa con esa guita que tiene. Pero está bárbaro que lo haga, Así que bueno, es muy preocupante la situación. Sí. Y en este caso voy a ampliar desde América Resiste. El concepto de que estamos en peligro en nuestras libertades individuales y todavía la magnitud de este avance totalitario no lo alcanzamos a vislumbrar. Y si suponemos que la realidad de Paraguay, que la realidad de Formosa, de Santillán, que de Milagro Sala, o de todos los avasallamientos que hay dentro de los derechos individuales que creíamos conquistados, es un ataque hacia todos. Entonces es muy importante que no haya ningún preso injusto, y menos por ser huichi o por ser lo que quiera. Uh-huh. ¿Mm? Así que bueno, Fer, ¿querés despedirte, decir algo, dejar alguna llamada, algo? Me voy a escucharte. Bueno, muchísimas gracias por la participación. Chao, chao, gracias. Y hacemos acá así con un James Taylor en el tema The Road, un poco de country blue, es el tema número 6. Highway, won't you lend me your name? Your way and my way seem to be one and the same. Mama don't understand it. She wants to know where I've been. I'd have to be some kind of natural born fool to wanna pass that way again. But you know I could feel it on a country road. Sail on home to Jesus, won't you, good girls and boys. I'm all in pieces, you can have your own choice. But I can hear a heavenly band full of angels and they're coming to set me free. I don't know nothing about the why or when, but I can tell you that it's bound to be. Because I could feel it, child, yeah, on a country road. My feet know where they want me to go, walking on a country road, yeah. Take to the highway, won't you lend me your name. Your way, my way, seem to be one and the same, child. Mama don't understand it. She wants to know where I've been. I have to be some kind of natural born fool. I wanna pass that way again, but I could feel it, Lord, on a country road. Walk on down, walk on down, walk on down, walk on down, walk on down a country road. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. James Taylor, allá por los años 1970, nos hacía conocer el country rock. Y pasan cosas en Buenos Aires, el aparato totalitario con su militancia organizada se mandó otra acción directa. Ataques y amenazas a la directora y al público que fue al estreno del documental Chávez. El 20 de julio se estrenó en el cine Gaumont el largometraje documental Chávez Infinito. Desde la tarde, en la cuenta oficial de Twitter del Inca, empezaron, que es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, empezaron a llegar cientos de mensajes amenazantes dirigidos a la directora junto a una foto que la identificaba. Mensajes de igual tenor destinados a las autoridades del Inca y al público que potencialmente iba a ver el film. Al final, se hizo presente un grupo de ciudadanos que se identificaron como venezolanos antichavistas y pretendieron golpear y romper el teatro. Esto está pasando en Buenos Aires, esto es producto del permiso que le da el jefe del gobierno nacional. Abuelas de Plaza de Mayo nos invita a Artes Visuales Exilios. Hasta el 30 de julio se podrá recorrer Exilios, Memorias del Terrorismo de Estado. Esta muestra propone un recorrido a través de los testimonios de aquellas personas que atravesaron estas experiencias, casi siempre dolorosas, pero también marcadas por la resistencia, la solidaridad y la organización para denunciar los crímenes de la dictadura. Esto se va a llevar adelante en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, de martes a domingos y y feriados de 11 a 21, a 21 horas. Esto queda en la Avenida Libertador 8151, ex ESMA. Avenida Libertador 8151, entrada libre y gratuita. Y qué bárbaro, che. Mirá, el tema 7 lo dejo para la otra. El tema de que teníamos un artículo muy interesante de hijos de los represores argentinos que rompen el silencio, también lo dejamos para la otra, pero lo que no vamos a dejar para la otra es un poquito de un tema playero que se llama Sil Sulim, de Static and Ben Tibori. Esto viene desde allá, desde Medio Oriente. Vamos a escuchar, porque allá están en pleno verano, a ver cómo disfrutan los chicos. מלמד אותם אחד אחד שמה שמדבר אל הישראלים זה בסה עם סלסולים המקום הכי חם במזרח התיכון מדינה קטנה, סתכלו סביב יש ביג בלאגן בתל אביב חולים על מעוולים ועפים איך שהביט נכנס הקצב של הבסים יחס אליך בראש קרקס ועד מתי באמצע המדבר לא צריך עוד שום דבר אז אני שם אין לנו איבי נלמד אותם אחד אחד שמה שמדבר אל הישראלים זה בסה עם סלסולים הבנות פה, אין על הבנות פה כל אחת בצבע בונה את זה שזופות פה כמה זה שוטות פה, כמה הן שוטות פה עולות המעלות אז הבנות עולות לאות פה מהחול של הנגב ועד החרמון ככה זה בארץ, ככה זה בציון כל שבת בדשא על האיצטדיון ככה זה בארץ, ככה זה בציון אלכוהול מרוסיה, אוכל מרוקאי כינור אשכנזים, טיפה טינה ניי ניי גם אם היא בחוץ זה נראה על הפנים לא מתלוננים, גם אם אין לנו איביזה אין הרבה בביזה אבל יש את הבריזה של אילת והכינרת אז אם אתה מרגיש שכה תתארגן על אוטו ועל בגד ים אין עוד קיץ קטן במדינה אחרת אז בוא נשים את כל הבעיות אמריקה רסיסטה, רדיו לה רטה גוארדיה גרסיאס נטצ'ה ביאנקי, גרסיאס, גרסיאס. Y nos vamos yendo, tenemos primero un reporte, es el reporte número 11, y después vamos a ver si entra el tema 9, somos afortunados. Y si no, vamos con el recortecito este donde Amy Goodman, desde las entrañas del monstruo, del Imperio Barbarie, desde Nueva York, Manhattan, junto a María Esther Cesenia, coinciden en que los pueblos son más fuertes que el sistema. El presidente Trump sabe cómo usar los medios masivos de comunicación y las redes sociales para manipular la opinión pública y atraer votantes. Pero Trump y sus funcionarios, como Ajit Pai, están aprendiendo que hay una fuerza más poderosa, el pueblo organizado que toma las calles. Trump puede despedir a individuos que pongan en riesgo su poder, como James Comey, pero no puede despedir a un movimiento social.